minutos pasaron de las 10 de la mañana. Seguimos acompañándote en vivo por el aire de la 94.7 Radio Municipal Santa Rosa. Y nos vamos a ir con la entrevista del día, porque la Orquesta de las 7, te cuento, está en concierto. Será este jueves 23 de noviembre a las 20:30 horas. Te cuento que la Orquesta de las 7 entonces ofrecerá un concierto en el auditorio del Centro Cultural Medasur. Y para hablar sobre esto y que nos invite también, y también para hablar cómo están trabajando, cómo va, cómo ha sido el año, porque no, está en comunicación con nosotros Verónica Vara. Y ¿cómo estás, Vero? Bienvenida. Gabriela Torres, Erika López, equipo, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, por el llamado. Gracias a vos, Vero, por atendernos. Bueno, Vero, ¿cómo se están preparando para este jueves a las 20:30 ahí en el Medasur? Y bueno, súper felices. Siempre los conciertos son un momento hermoso para cualquier músico, para cualquier artista, digamos, porque es un poco cristalizar el trabajo que se viene realizando en cada clase, en cada sábado. Así que con muy felices, con muchas expectativas. Hay algunos niños y niñas que es la primera vez que van a dar su concierto frente a un público, en un escenario como el del Medasur, que muchos de ellos conocen, por ejemplo, la banda sinfónica, entonces van siempre a ver los conciertos, así que estar ahora del otro lado para ellos es de mucha felicidad, de mucha expectativa. La verdad que totalmente. Está muy bueno, ¿no? Todo el trabajo que han realizado este año, no solo con conciertos también didácticos, ¿no? Que por lo que veo han recorrido no solo las escuelas de Santa Rosa, sino también de afuera. Sí, sí, estuvimos hace poquito en Anguil, en una escuela de allá, gracias a un proyecto que hizo Mariana, la profe de música de esa escuela. Estuvimos a la mañana, estuvimos compartiendo un almuerzo y en el turno de la tarde también. Sí, los conciertos didácticos son una experiencia muy interesante también porque, digamos, otros niños o niñas ven lo que sucede en la orquesta, digamos, y ven que niños y niñas como ellos de su edad también pueden participar de una orquesta, digamos, que la música es para todos. Totalmente, totalmente. La herramienta para transformar muchas vidas, ¿no? Me imagino de niños y de jóvenes también que van participando en la orquesta, ¿no? Sí, sí, sí, eso sin duda, y nosotros, bueno, la orquesta lleva ya 20 años, 21 años de existencia, digamos, y lo que vemos nosotros es eso, digamos, que pasar por la orquesta transforma vida, tanto para la gente que sigue haciendo música. De hecho, hay muchos profesionales en el ambiente de la música ahora en la actualidad en Santa Rosa que salieron de la orquesta, digamos, que atravesaron el estar ahí en la orquesta. Incluso músicos que se fueron de acá y que están estudiando profesionalmente la música, atravesaron la orquesta. Entonces, para todos es realmente transformador, digamos. El que elige la música porque le da la posibilidad de tener un instrumento, que los instrumentos son súper caros, de tener la formación, de participar de una orquesta con todo lo que eso implica. Y el que no elige la música también es transformador, porque la música en sí es algo bellísimo y hermoso, poder hacerlo de manera colectiva suma un montón habilidades humanas, ¿no es cierto?, del compartir, de la solidaridad, del acompañamiento. Así que para los profes también, porque verlos pasar, verlos que crecen, verlos que se van, que vuelven, o que nos encontramos después en otros ámbitos y siempre con una sonrisa y con mucha alegría, es porque realmente suceden cosas lindas ahí. Sí, totalmente. Pero ahí me mencionabas a los profes, actualmente, ¿cuántos docentes tiene la orquesta? Somos un montón, somos como 10, porque está como todo el cupo de profes de instrumentos está cubierto, digamos. Bueno, ahora casualmente se jubiló Roberto César, que es como un profe que está desde los inicios de la orquesta, pero tenemos profe de cello, de violín, de viola, de contrabajo, que es la familia de las cuerdas, digamos. Tal cual. Tenemos profe de clarinete, de flauta, de trombón, de corno y de trompeta, que estos tres instrumentos últimos se incorporaron hace poquito, porque teníamos, de trombón no teníamos profe, y de corno y trompeta estaba el queridísimo Dari Sigena, que nos dejó de este plano hace unos años. Y bueno, en su lugar entraron profes que fueron estudiantes, alumnos de él. Así que también eso nos llena de felicidad, porque es como que la rueda sigue girando, digamos, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, profe de percu, no me quise olvidar, Jorge. Uh-huh. Y profes de lenguaje somos tres. Está Laura Re, que además uh-huh. Laura es la coordinadora de la orquesta. Sí. Tachín Palomeque y yo. Y también tenemos a Ixa, que es psicóloga social y está acompañando siempre a cada chico, a cada chica, y ella hace técnicas con juegos, técnicas de comunicación, hace una... Vero, ¿nos escuchás? Hola, hola. Ahí está, se había cortado justo, sí. Ah, sí. Nos estabas contando entonces, bueno, cómo está integrado el equipo de trabajo de ahí con muchos docentes también. La verdad, escuchándote, Vero, qué bueno, ¿no? Porque, digo, más allá de que van los pibes, las pibas a aprender algún instrumento, también está interesante esto que decías, ¿no? Que resaltabas con el lenguaje musical también. Bueno, y también me imagino fortaleciendo ahí la comunicación, la coordinación, bueno, todo lo que hace una orquesta, ¿no? Que quizás uno, viste, por ahí lo va a ver, los va a escuchar y no se imagina también todo el laburazo que hay detrás y todas las distintas disciplinas que se van ahí uniendo. Sí, hay un trabajo bastante integral, digamos, por ejemplo, nosotros en lenguaje con los profes tenemos como una concepción del lenguaje que no es solamente aprender a leer las figuras musicales, ¿no? Sí. Como que el lenguaje musical es una cosa mucho más integral y compleja, entonces bueno. También cantamos, utilizamos el cuerpo. Hay como una cuestión porque la hacer música con otros, digamos, si bien es una tarea colectiva, uno a veces no puede charlar con el otro, claro. Porque está tocando, digamos, ¿no? Entonces, por ahí favorecer instancias en donde realmente se dé este encuentro, donde se conozcan entre ellos, se sientan realmente compañeros, sientan el acompañamiento del otro, bueno, esas son tareas que las realizamos mucho en lenguaje, también con las técnicas que ahí se realiza. Y en la orquesta, digamos, en el transcurrir de la mañana, además de ellos tener las clases en sí, tenemos un momento de desayuno que es muy lindo, digamos, porque es un momento, aparte de que implica la recreación, o sea, descansar un rato de la tarea que venimos realizando, encontrarnos los profes y charlar, encontrarnos con otros grupos, con otros niños, con otras niñas. Ellos se encuentran entre ellos, juegan al metegol, es como también son instancias que forman parte de la orquesta y que ayudan a consolidar los vínculos. Ni hablar. Y ahí se va generando también el sentido de pertenencia con la orquesta, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. Los chicos, el recreo es como que lo necesitan y están esperando jugar. Y después cuando hay que volver a trabajar, vuelven a trabajar sin problemas, digamos. No es que tengo que estar 20 minutos llamándolo. No, están como deseosos también de seguir trabajando. Qué bueno. Totalmente, qué bueno. Sí, la verdad, aparte, ahí, bueno, yo ahí obviamente evocado, yo estuve ahí metida en la orquesta de las 7, entonces es como escucharte hablar, recordar un poco, sí, todo lo que vivíamos ahí, la verdad que no, esto del tema, por decir, el momento ahí de recreación, de desayuno, era lo más interesante, porque vos veías a los más chiquitos, ¿no?, involucrarse con los más grandes, interés en lo que es la música, en el instrumento, ¿no?, que ellos recién arrancaban y veían a los más grandes como con admiración, ¿no?, de querer llegar ahí, y la verdad que es interesante. Y también, ¿no?, los chicos, esto de que vos decís, algunos se han ido, otros han vuelto, algunos ya son profe, y la verdad que la orquesta, eso es lo lindo que tiene, de que vos decís, es un círculo y todo vuelve. Sí, y eso que vos decís de que los chiquitos ven a los más grandes y todo eso, también nosotros lo vemos y lo acompañamos, digamos. De hecho, ahora en el concierto del jueves hay muchas obras que porque, digamos, al crecer la orquesta hay como tres instancias distintas o niveles, por decir de alguna manera. Entonces está el ensamble inicial, que son los niños y niñas que recién ingresan a la orquesta y tienen como un espacio de iniciación musical, digamos. Todavía no tocan ningún instrumento puntual de la orquesta, sino que tocan otros y aprenden a través del juego todas estas cosas que son necesarias para estar en una orquesta. Seguir al director, tocar una cosa yo mientras el otro toca otra cosa, a veces esperar el turno para tocar mientras tengo que seguir escuchando la música, bueno, todas esas cosas que son súper complejas, como que se van transitando de a poco. Otro grupo es el de la orquesta infantil, digamos, que son niñitos y niñitas que es el primer año, que hicieron de formación instrumental. Y entonces hay determinado repertorio que hacen, quizá un poco más sencillo que el repertorio que hace la orquesta juvenil, que son los más grandes, los que tienen ya más tiempo en la orquesta transitando. Y bueno, es como vos decís, Eri, por ahí los más chiquitos los ven a los más grandes y quieren estar ahí. Entonces, en general los profes de lenguaje, y Manuel también, y Cachín, que es compositor y arreglador, elaboran arreglos o composiciones para que todos puedan estar juntos. Entonces, los que tocan más, tocan cosas más complejas, y los que están recién iniciando tocan cosas más sencillas, pero todos forman parte de lo mismo. Entonces, eso está re bueno porque, digamos, cada uno sigue avanzando en el nivel y en el proceso en el que está, y a la vez se sienten todos partes de una gran cosa, ¿viste? Así que eso es súper interesante. Totalmente, totalmente. Bueno, y ahora a cerrar el año de algún momento, a compartir, ¿no? Me imagino también con la familia de todos los integrantes y de ustedes todo lo que ha sido este año. Vero, y contanos un poquito cómo es con respecto al funcionamiento en sí, ¿no? ¿Dónde está funcionando la orquesta? Y para el año que viene quizás alguien que esté escuchando que le interese también sumarse. Bueno, la orquesta funciona en el Colegio Edgar Morisoli, del Plan 5000, ahí está desde hace 20 años, 21 años. Funcionamos los sábados a la mañana, de 9 a 12 y media más o menos. Los que quieran inscribirse el año que viene, bueno, supongo que a comienzo de año nosotros siempre hacemos un flyer con una difusión. No tenemos Instagram ni nada de la orquesta, pero es como una tarea pendiente que nos queda para que también puedan comunicarse por ahí. Y después, bueno, los profes me parece que ya somos conocidos en el medio, también se pueden comunicar con nosotros, Laura Reyes, la coordinadora. Pero seguramente que a principio de año hagamos una difusión como para que puedan enterarse de cómo son las inscripciones y todo lo demás. Cualquiera puede ir. Bien. Cualquiera, a cualquier edad. No hace falta, obviamente, tener instrumento ni conocimientos previos. Tenemos pensados, digamos, diferentes recorridos para cada edad. Por ahí, a veces, cuando son adolescentes, es más rápido el proceso de que estén con un instrumento. Cuando son más chiquititos transitan lo que les contaba hoy del ensamble inicial. Bueno, eso en cuanto a las inscripciones. Y el año que viene seguramente se abren nuevas inscripciones. A pleno, perfecto. A pleno. Por lo pronto, a disfrutar este jueves 23 de noviembre, entonces ahí en el Medasur. También, Vero, importante recalcar que es con entrada libre y gratuita, así que para disfrutar este evento a pleno. Vero, muchísimas gracias por esta entrevista. Te mandamos un abrazo enorme. Hacerlo extensivo, por supuesto, a toda la orquesta de las 7 y mucha mer para el jueves. Bueno, muchas gracias a ustedes por difundir. Es muy importante para nosotros, para estos proyectos colectivos y artísticos que esperemos que no estén en peligro ahora. Hay esperemos que defenderlos que sí. Y cuidarlos mucho. Así que muchas gracias por apoyar. Totalmente de acuerdo. Vero, abrazo grande. Gracias. Bueno, abrazo. Chau. Chau.